Desde ahora nadie se moverá en esta ciudad libremente. Quiero que la presencia policial sea evidente. Policías de uniforme, inspectores, turnos de 12 horas. Quiero un policía armado en cada esquina. Y si tenemos que darles armas a los de los parquímetros, se las damos. No quiero que nadie tenga ninguna duda de que tenemos la ciudad controlada y de que todo el mundo está a salvo. ¡Mira!